pesar de la espada y la cruz, del decreto del villano, de la furia y de la noche, aún estás en pie, indómito pueblo mapuche.